Bueno, y volvieron a tomar las casas de Ellas Hacen, para quienes no están enterades, las beneficiarias del ex programa Ellas Hacen, que hoy es Hacemos Futuro y que tampoco tiene las mismas características, están denunciando que las casas ubicadas en Melchor Romero, que ellas estaban construyendo, fueron tomadas nuevamente el lunes pasado por un grupo de jóvenes, y al día de hoy, a pesar de varios pedidos que han hecho, no se hizo el desalojo. Es por esto que estamos en comunicación con Mari. Ella es integrante del programa que solía llamarse Ellas Hacen. Mari, bienvenida a Caídas del Catre, Radio Estación Sur. Hola, buen día. Gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, contanos, empecemos primero por lo más urgente, que es lo que pasó cuando se encontraron con esta situación. Bueno, mira, nosotras, viste que siempre estuvimos peleando por que nos reconozcan que esas casas son para nosotras, uh-huh. Y que desde el cambio de gobierno, viste, el barrio quedó ahí abandonado. El hecho es que, bueno, que ahora es la tercera toma que sufrimos, y nosotras no estamos denunciando porque el predio en realidad pertenece al hospital, y en el fue un convenio entre el hospital, claro, y el Ministerio de Desarrollo, en el que dice que, bueno, que ellos nos cedían los terrenos y a cambio de que 10 casas sean para los externados del hospital. Uh-huh. Así que en realidad el que radica la denuncia es el hospital, y estamos esperando que las autoridades, tanto nacionales como provinciales y municipales, se hagan cargo de llevar adelante el desalojo. Uh-huh. Nosotras entendemos que la gente que está tomando el predio es gente que también está en las mismas condiciones que nosotras, que necesita un lugar para vivir. Pedimos que esas casas sean para nosotras y que a esa gente se la reubique en otro lado. Claro. Porque tampoco la van a dejar a la buena vida, ¿viste? Sí, claro. Recordemos que esas casas son construidas por ellas mismas, además, por las mismas mujeres, claro. Entonces, claro, por Mari y las que la acompañan, entonces también tiene ese tinte de gravedad que las sienten más propias, también por haber sido esta la realidad, que ellas mismas se capacitaron para construirlas. Mari, justamente por esto, contanos cómo empezó, cómo llegaste vos, cómo llegaron al Ellas Hacen, a lo que era el Ellas Hacen. Bueno, nosotras, el programa acá en La Plata no se iba a implementar y se implementó por la emergencia de la inundación del año 2013. Nosotras ingresamos al programa con los requisitos de que teníamos que cobrar la asignación universal por hijo y tener el certificado de inundada. Uh-huh. Así ingresamos al programa. Claro. ¿Con qué se encontraron? ¿Qué oportunidades les dio? ¿Cómo se encontraron? Porque eran también bastantes mujeres. ¿Cómo se encontraron entre ustedes? Mira, la situación era que nosotros entramos al programa por esos requisitos. Pero después, a medida que nos fuimos conociendo entre nosotras, había muchos casos de, como violencia de género, ¿viste? Y otras tipos de violencias, otras circunstancias. Uh-huh. Y el programa nos dio mucho. Nosotras en el programa encontramos muchas terminaron su secundario con el programa, distintas capacitaciones que nos permitieron a lo largo del tiempo tener mejor calidad de vida. Uh-huh. Hay muchas compañeras que hicieron el curso de cuidadoras domiciliarias y hoy por hoy, aparte de Ellas Hacen, tienen una salida por ese lado. Claro. Y el hecho de que nosotras nos capacitaron para hacer las placas para construir las casas, era como, viste, al principio decíamos, no, nosotras esto no lo vamos a poder hacer. Sí. Pero bueno, fue un cambio. sí. Un cambio muy grande. Y bueno, y después con la desarticulación, se nos fueron sacando toda la como es la parte de contención, porque nosotros hasta teníamos a psicólogos, médicos, todo, y ahí es cuando, por ejemplo, desaparece Joa. Claro. Joana Damayo era una intérprete del tema, y es siempre dice, estaba haciendo contenido. Perdón, Mari, te estamos perdiendo, no sé si me escuchás ahí. Perdón, sí, no, me moví de lugar. Ay, perdón. Ahí te escuchamos bien. María del Carmen Rossi, conocida como Mari, que trabaja en el Ellas Hacen, bueno, esta que prácticamente les cambió la vida, pero que cuando se los quitaron, por ejemplo, a muchas de ellas, también les volvieron a empeorar la vida, como estabas contando recién de Joana. ¿Querés contarnos un poco más? Bueno, yo era una compañera que entró al programa con 19 años y una bebé, que es Maylen, uh-huh. Y que cuando con el cambio de gobierno se empieza a desarticular las áreas del programa, que primero sacan la parte que es de guardería, psicólogos, médicos, y Joana estaba siendo contenida por la parte de psicólogos y de un montón de especialistas dentro del programa, y estaba terminando su secundario, y desaparece el 26 de julio de 2017 de 1:63, por el mero hecho de que cuando empieza a pasar todo esto, ella vuelve otra vez a volcarse a la calle, y ahí es cuando desaparece, captada por una red de trata. Uh-huh. Mari, ¿qué significó justamente en este contexto para ustedes que se desarticule con todo lo que los aspectos que estás contando Ellas Hacen y se transforme en Hacemos Futuro? Y la verdad que como volver para atrás, o sea, porque para nosotros el programa, para muchos el programa era todo, ¿viste? Y el que lo hayan desarticulado de esta manera y que nos manden a hacer solamente capacitaciones y tener que estar, como es, todo el tiempo viendo, que están controlando que tenemos que cumplir con esas horas, que ahora las que, por ejemplo, las que están terminando la primaria o secundaria todavía, tienen que cumplir con 120 horas para presentar CEFI en ANSES. Sí. Y las que no ya tienen el secundario o el primario terminado, tienen que cumplir con 300 horas. Entonces tenés que ir durante todo el año, ir buscando cursos que se vayan sumando las horas que ellos te exigen para presentar el certificado ese con esa cantidad de horas, y que hay veces que hay cursos que no te llevan a cumplir esa cantidad de horas. Sí. Entonces, viste, tenés que estar, viste, siempre corriendo de acá para allá para encontrar cursos que encima te lleven ese certificado para cumplir con esas horas y que no te quedes fuera del programa. Es todo un permanente, viste, estar ahí como al pie del cañón. Tal cual. Y además perdieron estas áreas de contención que vos decías, que tenía que ver con áreas de salud, de especialistas que estaban atentos a ustedes. Sí. Y bueno, y los casos que volvieron a surgir de violencia. Claro. Porque muchas compañeras que sufrían violencia de género eran contenidas a veces a esas áreas, y ahora ya no están. Mm-hmm. Mari, contanos un poco, bueno, esto que está pasando con la toma de las casas, es el Melchor Romero, ¿y en cuántos barrios encuentran ustedes, tuvieron la posibilidad de trabajar, de construir casas? Porque no es solamente casas lo que construyeron, tenía entendido también que hacían veredas y otro tipo de obras. Sí, No, nosotros en el programa solamente hicimos casos. Solamente casos, sí hemos, ahí va. Sí, sí hemos estado trabajando en varios barrios, pero ¿por qué? Porque al principio había compañeros que tenían papeles de terreno, entonces a esas compañeras se les construyeron las casas mucho antes de empezar el barrio, en los distintos barrios de la Plata. Claro. Les levantamos sus casas. Mari, por último, ¿qué significa para ustedes esto, no? Haber pensado que nunca iban a poder construir un grupo de mujeres, levantar una casa y de repente haberlo hecho. ¿Qué significa? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. O sea, yo la verdad que si tuviera que decir, quisiera que de ellas hacen vuelva a ser lo que era. Y bueno, la última de mi parte, Mari, se viene el encuentro de mujeres, ustedes están acá, van a participar, encuentro de mujeres y disidencias. Sí, nosotras vamos a participar del encuentro de mujeres, es más, hay uno de los talleres implementados pura y exclusivamente para todas las ellas hacen de la nación. Me encanta. Sí. Bueno, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo para Caídas del Catre y Radio Estación Sur. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Era entonces María del Carmen Rossi, más conocida como Mari, es una de las voceras, podemos decir, de Ellas Hacen de aquí de La Plata. Y de la lucha por Johanna Ramallo, ¿no? Exactamente, y denunciando justamente esto que estaba pasando, ¿no? Unas casas que están construidas ya ubicadas en Melchor Romero fueron tomadas nuevamente, porque eso ya había sucedido, y ya habíamos hablado con María al respecto y parece que no está haciendo nada. Y ella, bueno, no se puede ni a vivir ahí porque no tienen los servicios aún, no tienen servicio de cloaca, electricidad, agua, por lo tanto no pueden ir a vivir, por más que esas casas ya estén construidas.